Momentos Mágicos con Filadelfia. Hola, hoy vamos a preparar un betún de queso crema ideal para decorar postres y pasteles. Para los ingredientes necesitamos una barra de queso crema Filadelfia, 450 gramos de azúcar glass, una barrita de mantequilla y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Para la preparación, batimos la mantequilla hasta hacerla cremar. Agregamos el queso crema tibio, luego el azúcar y la vainilla. Hay que batirlos hasta hacer una mezcla suave de betún. Y listo, ya tenemos un betún de queso crema para decorar aquellas delicias que la familia podrá disfrutar. Momentos mágicos con Filadelfia.